Gloria a Dios. Fíjese, la verdadera adoración es la que rompe el frasco de alabastro. Queremos cerrar este mes que si algo se quede en su corazón es que nosotros tenemos el único Dios verdadero y poderoso que merece adoración. Ahí va un aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahora quiero saber cuando Franklin cante esa canción. Aleluya. Dice en Marcos 14, pueden abrir su Biblia por favor, del versículo 3 en adelante. Queremos hablar una palabra aquí en este día. Gloria a Dios. Marcos 14, desde el versículo 3 en adelante. Marcos 14, desde el versículo 3. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Gloria a Dios. Señor, gracias por tu palabra, porque son vidas y vida en abundancia. Habla a este pueblo y a mi vida como tú lo has hecho, Señor, en estos días. Y que podamos nosotros darte la adoración que tú requieres. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre me ha impactado esta palabra. Yo busqué primero, ¿pero qué es adoración? Es rendir culto a alguien o algo que se considera como divinidad o que está relacionado con ella. Es reverenciar, y reverenciar significa venerar, respetar, obedecer, acatar, honrar, admirar, amar, querer, estimar, orar y postrarse. Honrar a Dios con el culto religioso, reverenciar a un ser como cosa divina. Y hay el diccionario Winston dice, el acto de tributar es reverencia, adoración, un homenaje a Dios. La adoración se traduce en cuatro palabras que vienen del griego. El primero es proscuneo, que besar la mano, hacer cortesía, hacer reverencia, el acto de tributar homenaje, hacer reverencia, dar obediencia. Pros es hacia y cuneo es besar. Y el pastor hablaba que es como cuando un perro te lame la mano. Yo estoy investigando por qué el perro lame la mano. Dice cuando siente un gran amor o admiración por su amo. Entonces el perro hace eso en gratitud y diciéndole a su amo que lo ama. Y a mí me gusta porque yo tengo tres y ya usted sabe. Juan 4:24 dice que es un acto de homenaje o obediencia y dice Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. También semonai, que es referenciar con un fuerte sentimiento de temor reverencial. La treuo, que significa rendir en un servicio religioso, en un homenaje. Como Filipenses 3:3 aparecen aquí, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, cuando tú sabes que tienes que sacrificar tu carne, eso es la treuo para adorar a Dios. Eusebeo, que significa actuar piadosamente hacia alguien. ¿Eh? Y el diccionario Vine, me gustó mucho esta definición que encontré de adoración que dice, la adoración a Dios no se define en ningún pasaje de las Escrituras, pero una consideración de los verbos anteriores muestra que no queda limitada a la alabanza. Ampliamente puede considerarse como el reconocimiento directo del Dios, de su naturaleza, atributos, caminos y demandas, ya bien por el derramamiento del corazón y alabanza y acción de gracia, o bien mediante actos ejecutados en el curso de tal reconocimiento. O sea que cuando adoramos a Dios, no solo por lo que Él nos da, sino nosotros estamos diciendo que Él es grande, que es sus atributos que tiene, nadie lo tiene, y porque nosotros le adoramos por lo que Él es. Amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El hombre es una criatura de adoración. Fíjese, los arqueólogos han llegado a esta conclusión, que el ser humano fue creado para adorar. Dicen los antropólogos, dicen que el hombre es un adorador por naturaleza. ¿Qué significa eso? Que si no adora a Dios, va a encontrar algún sustituto a quien adorar. Y la pregunta sería en este día, ¿qué es lo que tú adoras? En vista de que somos linaje de Dios y Él es el Padre de nuestros espíritus y no ha puesto espíritu en nosotros, nuestra inclinación más fuerte en la vida es adorar a Dios. Cuando uno no adora a Dios, como dije anteriormente, va a buscar algo que lo sustituya. ¿Y que uno generalmente adora? Lo que uno más ama. Uy, hago amigo, uy. La pregunta sería, ¿a quién amas más? ¿Tu vida, tus hijos, tu esposa o a Dios? No me lo conteste, eso es para que usted se lo lleve a su casa. Dice, Isaías 43, 7 y 21, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este pueblo ha creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces, ¿para qué fuimos creados? Alabanza de la gloria de Dios. Es para que publiquemos su gloria. Y en el Nuevo Testamento, en Efesios 1, del 5 al 6 y el 12, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto puro de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, para que fuimos creados nuevamente, para alabanza de qué? De su gloria. Cuando usted anda por el camino del Señor, usted está glorificando a Dios. Cuando usted es íntegro y usted devuelve algo que le dieron de más en algún sitio que fue a comprar, usted está glorificando a Dios. Porque Él dice, ese yo lo creé y mira cómo camina. Él está glorificando mi nombre y sobre usted va a venir el favor de Dios. Si usted está aquí en este día, no es por casualidad. Algo, si usted está aquí por primera vez, algo en su ser lo instó a venir. Probablemente fue una necesidad. Yo estuve leyendo 20 razones por las cuales la gente va a las iglesias y encontré muchas de ellas, pero yo sé que la principal es porque hay una necesidad de que alguien te escuche que no es de esta tierra y que tú sabes que es más grande que todas las cosas y que tiene el poder y la capacidad de resolver tu situación. No estás por casualidad aquí, en este lugar. Sentiste la necesidad de recurrir a algo más grande que tus circunstancias. Buscaste y corriste hacia Dios en este día. A Dios se adora, se honra y se exalta. Tu alma clama y la mía dentro de nosotros, como el ciervo cuando tiene sed, como el cervatillo que busca dónde está la corriente de agua. Y el salmista David lo dijo en Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y en un momento de su vida que estaba difícil, y entonces él le dio una orden a su alma y le dijo, alma mía, alaba a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aún los griegos, en su afán de buscar esa deidad suprema, siendo los más intelectuales de su época, que todavía hay muchos seguidores de sus filosofías, aún ellos tenían un Dios que ellos sabían que existían, pero que no lo conocían. Y ellos le ofrecían culto. Además de los 12 dioses principales y las innumerables deidades menores que tenían, ¿ustedes se acuerdan del Olimpo y de Hércules? Olimpo. Todos eran dioses griegos. Sí. Ellos tenían ese afán, esa naturaleza, como eran muy dados al estudio y a la filosofía, ¿sabe? Ellos estaban buscando deidades a quien adorar. Y algunos de ellos murieron porque decían, defendiendo, no, es que no puede haber tantos dioses. No puede ser que nuestra adoración esté tan disgregada en tantos dioses. Y ellos decían que tenían un Dios que se llama Agnotos Theos, que es decir, al Dios no conocido. Y este Dios fue que Pablo presentó en Atenas, en Hechos 17, del 22 al 17 y el 31, y le dijo, ese Dios que ustedes tienen ahí que no conocen, él es que yo le vengo a presentar. Y dice que muchos de ellos creyeron en Dios y abandonaron sus otras prácticas porque conocieron a ese Dios conocido que se les reveló. Y entonces pudieron tener una relación con él y decir, ahora yo conozco que este es el Dios verdadero, y desechar todo lo que no era Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cuando conocemos al verdadero Dios, nada puede sustituirlo, nada puede ocupar su lugar. Hay algo dentro de ti que siempre va a decir, por eso yo le digo a alguien que se aparta del Señor, no importa donde tú te metas, no importa donde estés, hay algo dentro de ti que sabe que tú le perteneces a Dios, y de lo oscuro, de lo profundo del pecado, ahí la mano de Dios te va a guiar y te va a sacar del lodo cenagoso. Gloria a Dios. Porque tú le perteneces a Dios. Fuiste creado para la alabanza de su gloria. Y una vez que lo conoces, ya tú estás atrapado. Aleluya. Tienes que adorarle. Gloria a Dios. Dios no dirige hacia la adoración, hacia Él. Porque podemos conocer la mente de Dios. No podemos adorar como nosotros queramos. Hay que adorar como Él dice que le adoren. Pero ¿cómo Él dice que le adoren? Está en su palabra. En 1 Corintios 12, 1 al 3, dice, nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios no dio su espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos la palabra que nos dicta la inteligencia humana. ¿Qué nos enseña el espíritu de Dios? Eso es la traducción del lenguaje actual. Me encantó esta traducción, porque para adorar a que su espíritu nos ha enseñado, y para poder expresar esas palabras, Pablo dijo, yo no la puedo expresar con las palabras de la inteligencia humana, yo tengo que expresarla en el lenguaje espiritual que el Espíritu Santo de Dios nos ha hecho conocer. Pero para saber eso hay que estar conectado con Dios. Para adorar a Dios hay que estar conectado con Él. Aleluya, por eso me gustó el tema del campamento de jóvenes, conectados. Alguien que se desconecta, si tú tienes un radio sonando, si tú lo desconectas, va a parar la música. Asimismo, inmediatamente nos desconectamos de Dios, nuestra adoración a Él cesa, o se vuelve extraña, o fuego extraño, como los hijos de Aarón, que dijeron, no, no vamos a hacerlo como dice Moisés, como dice la ley, que había que hacer el incienso de tres partes. Había que sacar uno de una resina, había otro que había que machacarlo, pero había otro que había que buscarlo en la profundidad del mar, dándonos a entender a nosotros los tres niveles de la adoración. Pero ellos hicieron mezclarlo con otras cosas, y dice que cuando encendieron el incenciario, fuego salió del incenciario y los mató. Cuando damos una adoración que no agrada a Dios, morimos espiritualmente. Tal vez hoy no hay una muerte física, pero sí hay una desconexión del trono de la gracia y Dios no la recibe. Por eso para adorar a Dios hay que estar conectados con Él. Denle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero la Reina Valera pasa de esta forma. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Usted y yo no tenemos el espíritu del mundo. Dígale a su hermano, yo no tengo el espíritu del mundo. Yo no tengo que afanarme por las cosas que los demás se afanan. Yo no tengo que tener un carro del año, un BMW, porque el vecino lo tiene. Porque yo no tengo que estar ligado a mi espíritu a las cosas del mundo. Claro que usted va a tener un carro y bueno, como Dios se lo dé. Pero usted no puede vivir en una competencia, que es lo que tiene el espíritu del mundo, que valora a la gente por lo que tiene o por lo que se ve. Y como nos preocupamos tanto por estar en esa competencia, entonces ese espíritu del mundo nos atrapa y desviamos nuestra atención de Dios. Dale la mano a tu hermano y yo voy a tener cosas buenas, porque soy hija de Dios. Dios suplirá mis necesidades, pero no voy a entrar en competencia, porque al que tengo que agradar es a Dios. Yo he hecho de mí hoy el espíritu del mundo, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Rey, aleluya. Tú Entonces Pablo sigue hablando. Si no, no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, cuando usted adora a Dios, debe ser en el espíritu, como decía Juan, ¿verdad? En espíritu y verdad, como el mismo Señor dijo. Su palabra nos enseña cómo adorar. En el Antiguo Testamento aparece 116 veces Sachat, que significa inclinarse, arquearse, agacharse o doblarse, que es una palabra hebrea que significa también adoración. Adorar en una forma no enseñada en su palabra es ser presuntuoso y atrevido. Si no, pregúntenselo a David, cuando trató de llevar el arca de Dios, que era el símbolo de la adoración en el pueblo de Israel, y no lo hizo de acuerdo a lo que estaba escrito en las escrituras, que los levitas tenían que llevar el arca en sus hombros, sino que él quiso innovar y poner algo nuevo. No es que la innovación sea mala y que usted no vaya a usar los ritmos, los diferentes ritmos, claro que sí, pero mucho cuidado con tratar de poner las cosas del mundo dentro de las cosas de Dios. Y él hizo un carro nuevo y puso el arca ahí. Y fíjese que cuando lo tocó, este muchacho que tocó el arca, o este hombre, era descendiente de Levita, que según la palabra no debió haber muerto. Pero a él ser descendiente de Levita le tocaba culpa, porque él sabía hacer las cosas bien y no se lo dijo al rey. No es así que tienes que hacerlo, tienes que buscar a los sacerdotes. Pero a veces le tenemos tanto temor a la autoridad humana que por agradar al hombre nos olvidamos de cumplir los preceptos de Dios. Los principios son inviolables, nunca cambian. Las estrategias pueden cambiar, pero los principios de Dios son eternos y son inviolables. Y quiso montar esta arca en un carro nuevo. Y USA, que significa fuerza. Tal vez dijo, con mi propia fuerza lo puedo detener. Y dice que murió. Y ahí mismo se acabó. Y ya ese otro tema de Obed-Edom, tremendo. Cuando alguien valora la presencia de Dios en su casa. En solo 3 meses este hombre conquistó el corazón de Dios de tal forma. El arca había estado en otra casa de otro sacerdote y ese no prosperó. Pero llegó a Obed-Edom donde alguien reconoció la presencia. Oh, gloria. Donde alguien sabía a quién adorar, aleluya. Digo, alguien sabía cómo adorar. Y en 3 meses solamente este hombre prosperó a tal forma que se le fueron con el chisme al rey. Cuando tú reconoces que tiene la presencia, y esta iglesia tiene que reconocer que tenemos la presencia de Dios en medio nuestro. Aleluya. Y debemos saber cómo adorar a Dios. Que en 3 meses la gente se va a dar cuenta de que algo pasó en tu casa. De que alguien pasó por ahí. De que tú estás bendecido. Que algo se te pegó diferente. Aleluya. Porque tú sabes a quién le está dando culto. Tú sabes a quién está honrando. Tú sabes a quién está adorando. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso la adoración a Dios debe ser realizada al objeto correcto. Aleluya. En Éxodo 20:3 al 5 dice, no tendréis dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. O sea que si le dicen que Santa Fulanita está en el cielo donde sea, dice que no podemos hacer una imagen de nadie, de que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, esa es la Reina Valera. Pero si alguien no entendió, ¿qué es ídolo? Yo, vamos, la Nueva Traducción Viviente. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o el mar. No te inclinarás ante ellos, ni les rindas culto, ni le prenda vela. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Abba, santo Dios, oh gloria a Dios. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Ay, uf. Oh, gloria a Dios. Santo. Me impactó cuando estaba leyendo. Esta semana yo he disfrutado mucho este sermón. Porque todos los días investigaba algo nuevo. Y me venía, tuve que cambiarlo más de 5 veces. Y no puedo hablar de la adoración de María si no hablo de lo que es adoración. No puedo. Gloria a Dios. Juan 4:23, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario. Es necesario, es decir, no es una opción. Es imprescindible que adoren en espíritu. Es indispensable, obligatorio, esencial. Cualquier otro tipo de adoración no es aceptable delante de Dios. Por eso yo he escuchado grandes cantantes, grandes intérpretes, es la palabra, con unas notas impresionantes. Pero tú lo escuchas y tú sientes como que, hey, qué bien lo hace, pero que no pasa de ahí. Solo se destacó sus dotes interpretativas. Pero cuando hay un adorador, solamente con decir aleluya, se rompe algo en la atmósfera. Aleluya, oh gloria a Dios. Y tú lo sabes, gloria a Dios. Nosotros hemos llegado a la iglesia y estacionado y le preguntamos, pero ¿quién es que está cantando? Y una vez, Patricia Rachel está por ahí, cuando ella estaba iniciando a cantar, creo que estaba cantando una composición de ella, y yo estaba con mi sobrino Manuel Antonio en la oficina, y yo le escucho cantando a un salmo que ella le puso música. Estoy hablando de hace como 4 años, ella estaba bien jovencita, y mi sobrinito Manuel Antonio dice, tía, pero ¿quién es que está cantando? Él tenía unos 9 años. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo me sonrío porque ya yo sé lo que él está sintiendo. Porque es diferente, tía. Ella tiene algo y tuvo que ir a donde ella estaba cantando. Aleluya. Gloria a Dios. Porque cuando tú estás tocando el trono de la gracia de Dios, el que está cerca se da cuenta de que hay alguien conectado con su presencia. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Algo diferente. Cuando hay un adorador en la casa, uno lo nota. Se rompe el frasco. Aleluya. Vamos a ver, aleluya. El ejemplo de María, la hermana de Lázaro y María y Marta de Betania. Lo poco que se menciona en la Biblia acerca de esta mujer dice mucho. Mira que se predique este evangelio, se va a hablar de esta mujer. Qué privilegio. Gloria a Dios, aleluya. Y los teólogos han llegado a la conclusión de que había, que fueron las que ungieron al Señor. Una estaba en otra ciudad diferente. Una estaba al sur y otra al norte. Una fue María, la hermana de Lázaro. Y la otra María, la de Magdala, que era prostituta. Hubo 2 mujeres que ungieron. A una el Señor no le dijo, esto se va a mencionar lo que ha hecho. Esa es la que aparece en Lucas. Pero la que aparece en los demás capítulos, en los demás evangelios, Mateo, Marcos y Juan, es María, la hermana de Lázaro. María viene de la palabra Miriam, que también era la hermana de Aarón. Según el diccionario siríaco de Payne Smith, el significado de estos dos nombres está relacionado con imitar o contender. O sea, que el nombre de María, su significado real es rebelde o la que contiende. Su naturaleza probablemente era contender. Por eso, Miriam o María, la hermana de Aarón, murmuró contra Moisés y era la líder de la danzarina. Ay. Y murmuró contra el líder. O sea que eso no es nada normal que un líder hable del pastor. Lo único que tiene que ver lo que dice más para abajo, que porque ella hablar del líder le cayó lepra y tuvo que ser sacada del campamento. Porque cuando tú murmuras contra la autoridad que te ha diseñado el plan de salvación y te ha enseñado la palabra cómo adorar y tú te rebelas contra esto, Dios se aparta y te saca fuera de su campamento. Aleluya. Oh, gloria a Dios. O sea que en la misma naturaleza de María estaba llevar la contraria. Y probablemente a ella le daba mucha dificultad seguir las órdenes de Dios. Marta significa la que reina en el hogar. Y es de origen hebreo. Es intuitiva, decidida y temperamental. Tiene un gran sentido del deber y le gusta sobresalir en todo lo que hace. Es sagaz, ama la armonía de las formas y le gusta sentirse halagado. Quise decir el significado de los nombres porque vamos a mirar un poco dentro de la vida de estas dos mujeres y su forma de adorar a Dios. Habiendo establecido el significado de las protagonistas de este relato, veremos la actitud de María y la de Marta al encontrarse Jesús de visita en su hogar. La verdadera adoración tiene un conocimiento verdadero del objeto a quien se adora y tendrá un profundo interés por Dios y su palabra, que fue lo que mostró María. En Deuteronomio 10:21 dice: Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Y en Lucas 10:38-42 dice: Aconteció que yendo de camino, entró el Señor Jesucristo en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta aceptó al Señor Jesús como Salvador. Ella lo recibió en su casa. Está diciendo: Ven a mi casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La actitud de María fue prestarle atención a las visitas. Cuando tenemos invitados, yo soy un poco lenta. Bueno, era, ¿verdad? Yo tengo que empezar. Como mi mamá me decía, el que tiene las lágrimas hondo comienza a llorar temprano. Giovanita, tú eres la que más te dilata. Empieza temprano a vestirte que vamos para la iglesia. Yo me medía 4 o 5 blusitas y me quitaba todos los peinados. Ningún zapato me servía a la hora de irme para la iglesia porque tenía una autoestima muy baja, de la cual el Señor me sanó. Gracias al Señor. Pero soy un poquito más detallista y me gusta hacer la cosa muy bien y por eso me tomo mi tiempo, ¿verdad, pastor? Entonces, cuando llega invitados, él me dice que cuando la visita llega, tú estés aquí en la sala, que tú no estés entretenida terminando cosas, porque Dios me ha dado una bendición con Alessandra, ¿sabes? Que una hija que Dios me regaló. Y gracias a Dios tiene el don en sus manos. Ha aprendido muy bien y ha superado al maestro. Gracias a Dios. Entonces, imagínense. Pero mire, a veces es difícil. Cuando viene a sonar el timbre, estoy yo todavía peinándome y salgo corriendo. Y yo digo: Giovanna, te lo dije. Porque lo ideal es que cuando llegue la visita a su casa, usted sea un buen anfitrión y le preste atención. Pero Marta dejó entrar a Jesús, pero se fue a hacer lo que hacer. Pero María dijo: No, espérate, este se ve como que es importante. Yo me voy a sentar a oír lo que él tiene que decir. Yo voy a prestarle atención. Voy a escuchar su palabra. Aleluya. Muchas veces aceptamos al Señor Jesús en nuestros corazones y nos ocupamos en tomar un cargo de servicio rápidamente, ser ujier, ser adorador o ser, estar en el parqueo, pero no tomamos tiempo para venir al FIT a escuchar la palabra y a ver lo que el Señor tiene que decirnos. Ni a sentarlo en el culto. Estamos tan ocupados porque todas las cosas salgan bien que nos olvidamos que el Señor está en la casa. Y nos olvidamos de prestarle atención. Y María dijo: No, yo tengo que conocer a quien yo adoro. Gloria a Dios. Y se sentó a los pies del Señor con una actitud humilde. La actitud de nosotros cuando viene a la casa, aunque tú estés sirviendo, debe ser: yo voy a prestar atención. Voy a ir con un corazón dispuesto. Voy a escuchar su palabra porque algo Dios tiene que decirme. Yo no puedo salir igual que como entré. Yo tengo que conocer cada día más a mi Dios. Ella estableció una relación de intimidad. Tú no puedes conocer a nadie si no lo escucha. Nosotros decimos aquí en Dominicana, para conocer a alguien, déjalo hablar. Para conocer a Dios, déjalo que te hable por su palabra. Estudia la palabra, conoce la palabra, compra los CD de mensaje, ven al FIT, intrúyete en la palabra. Para conocer a alguien, tú tienes que hablar con esa persona y comunicarte. Yo recuerdo cuando teníamos amores, yo estudiaba medicina y como no dormía tanto, mi papá insistía: bueno, había que acostarse todo el mundo a una hora, solo si te voy a estudiar. Entonces mami tenía una mesa larga de caoba, de 8 sillas. Y yo era delgada, aunque ustedes no lo crean. Era como un 6'4". Entonces yo conseguía a propósito un cordón bien largo del teléfono cuando eso no se usaba mucho, los teléfonos inalámbricos. Entonces yo me acostaba en la tres sillas de la mesa, ahí abajo con el teléfono, a hablar con el pastor. Y papi como que presentía y salía. Y revisaba toda la casa, iba una de las salitas a la otra, y miraba el comedor y miraba como algo está pasando aquí. Pero él es respetuoso, él nunca entraba en la habitación de la señora. Yo pido, Dios mío, que no entre al cuarto, que no toque. Y Junior, ¿qué pasa? Cállate, que papi salió. Y cuando papi se iba otra vez, dime cómo te fue el servicio, qué hora que hiciste, qué esto, qué lo otro. A veces estaba tan cansada que me quedaba dormida. Y Junior me despertaba, ¡Giovanna, Giovanna, Giovanna! Y a veces amanecía ahí acostada en esa tresilla. Y nadie se daba cuenta. Cuando yo le digo, ¡ay, caramba! Me deslizaba para bañarme y salir a la universidad temprano. ¡Qué cosa! Pero yo quería hablar con él, porque cuando estás enamorado, a ti te interesa hablar con esa persona, porque hablando la conoces. Ven qué cosas son afines, cuáles son las cosas de interés. Si no conocemos a Dios, si no hablamos con él, si no oramos, si no leemos su palabra, que es cuando él nos habla, si no le hablamos a él, ¿cómo vamos a desarrollar una relación con él? Y eso fue lo que hizo María. Marta se limitó a servirle. Dios no quiere que tú le sirvas solamente. Dios quiere que le conozca. Y que le ames. Servir, muchos servirán. Porque la misma Biblia dice, Mateo, ay Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre evangelizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos las misiones. Y el Señor le va a decir, apartados de mí, malditos al fuego eterno, hacedores de maldad. Así que no es lo que tú hagas, sino a quién tú lo haces y cuál es el objeto, cuál es la razón por la que tú lo haces. Si lo hacemos solo porque es una obligación y para que me vean que estoy sirviendo, o porque tú conoces a quién le sirves. Y eso fue lo que hizo María. La actitud de María fue a prestarle atención a la visita. Entendió que el que estaba no era cualquiera. Marta le dejó entrar, pero estaba más ocupada en servir que en conocer. Dale la mano a tu hermano. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Servir o conocerlo? Uy, denle un aplauso para que se despierte. Pero María no se limitó ahí. Y le voy a comprobar que Marta, aunque dejó entrar a Jesús, ella no creía que Jesús era Dios. Te van a ver por qué. La verdadera adoración se hace a pesar de. O sea, que a pesar de cómo tú te sientas, de lo que te pase, se adora. Dice aquí que como el pueblo de Betania estaba a unos 3 kilómetros, sigue relatando Lucas, de la ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca de allí fueron a visitar a Marta y a María para consolarla por la muerte de su hermano. Entonces, cuando Jesús llegó a Betania, se enteró de que habían sepultado a Lázaro 4 días antes. Al enterarse Marta de que Jesús había llegado, salió a recibirlo y María se quedó en casa. Ella no sabía que Jesús había llegado y le voy a decir por qué ahorita. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas, de eso estoy segura. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo, claro que sí, cuando llegue el fin, todos los muertos volverán a vivir, porque Marta tenía conocimiento de la ley, pero no mucho de Jesús. Y Jesús le respondió, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Y Marta dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que debía venir al mundo. Esa fue la primera vez que ella reconoció que Jesús era Hijo de Dios. Cuando él le explicó, yo soy la resurrección y la vida. Porque ella le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no muerte, porque tú hubieras orado y Dios te escucha. Tú eres un rabino, un maestro. Ese era el conocimiento que Marta tenía de Dios. Y él tuvo que decirle, no, tú estás hablando con Dios mismo. Después de decir esto, Marta llamó a María y le dijo en secreto, el maestro ha llegado y te llama. ¿Ustedes ven que María no sabía? Por eso no corrió. María se levantó enseguida y fue a verlo. Jesús no había llegado todavía a la casa, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Al ver que María se levantó y salió rápidamente, los judíos que estaban consolándolo en su casa la siguieron. Ellos pensaban que María iba a llorar ante la tumba de su hermano. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se arrodilló delante de él. ¡Ay, Dios mío! La actitud. Marta fue a reclamarle: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se muere. Pero ¿qué hizo María? Que cuando llegó donde él estaba, se postró. Y eso demuestra que adoró. Ella sabía que estaba delante del Dios mismo. Y lo dijo con la seguridad: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no se muere. Que fue diferente a María. Y lloró. No le dijo: mira, como Marta, si tú hubieras estado aquí no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, como quien dice, a pesar de que tú no estabas aquí, yo sé que si tú oras, Dios te escucha. Como quien dice, fue tu culpa que no estaba aquí. Pero María no, María se postró y adoró. Ella adoró a Dios a pesar de que su hermano estaba muerto y tenía 4 días llorándolo. Y dice que lloró. Y esto conmovió a Jesús. Cuando tú te postras delante de Dios en tu dolor, en tu tristeza, eso conmueve el corazón de Dios. Dice que Jesús lloró. Y por causa de la adoración de esta mujer, dijo: ¿dónde pusieron al muerto? Aleluya, oh gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Oh gloria a Dios. Ella conmovió el corazón de Dios, un verdadero adiós, adorador que adora a Dios a pesar de sus circunstancias difíciles. Conmueve el corazón de Dios, conmueve el trono de la gracia. Y tuve esa experiencia con una hermana hace unos años. Le pasó algo fuerte y me llamó. Recuerdo cuando llamó, yo estaba casi en shock por lo que ella me estaba contando que le había pasado. Y el pastor sale cuando me ve llorando, pero yo hablando, me dice: ¿qué pasó? Yo le escribo lo que pasó. Y él se queda muy impactado. Pero lo que me impactó a mí, yo no podía decirle nada, ni siquiera una palabra de consuelo en ese momento. Porque lo que estaba pasando era muy difícil y me identifiqué con ella. Pero ella me dijo una palabra: pastora, a pesar de esto, Dios sigue siendo bueno. Dios mío. Si hubiera sido yo, yo no sé qué hubiera hecho, la verdad. Pero usted sabe lo que decirme eso. A pesar de todo, Dios sigue siendo bueno. Gloria a Dios. Cuando tú conoces a quien adoras, tú sabes que a pesar de todo, Él tiene el control de tu vida. Y que llora: Señor, yo no pude hacer nada. Yo sé que las cosas hubieran sido diferentes, pero yo te adoro. Yo te voy a adorar a pesar de. Y en el Antiguo Testamento encontramos a Job, que después de tantas malas noticias, en Job 1:21 dijo él, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Abba. Dice que se postró y adoró ante tantas malas noticias. La pregunta en este día: ¿qué hacemos nosotros ante una mala noticia? ¿Cuál es nuestra actitud frente al maestro? Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿Maldecimos? Yo veo a veces a cada rato en Facebook: ¿dónde que está Dios que hay tanto muerto en África, tanta hambre? Si existiera un Dios, ¿dónde está Dios que ha permitido tanta cosa? ¿Por qué murió esa parejita de recién casado? ¿Dónde estaba Dios cuando tal cosa y tal cosa? Y Dios pregunta: ¿cuál fue tu actitud cuando eso ocurrió? Gloria a Dios. Y en último lugar, la verdadera adoración romperá el frasco de alabastro, dará lo más fino, lo más preciado, y prepara el corazón de Dios para obrar a tu favor. Aleluya. ¿Qué fue lo que hizo María? Dice que el Señor le dijo: llévenme y allá. Todavía aún, fíjese, Marta todavía tenía dudas de su fe. Porque cuando Jesús dice: ¿dónde está el muerto? Ella dice: Señor, pero ya hiede. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te volviste loco? Ya tiene 4 días. ¿Tú vas a tapar eso? Tú eres un maestro y un rabino y serás muy hijo de Dios. Pero ese está muerto de 4 días. Y Jesús tuvo que regañarla: Marta, ¿no te he dicho que si crees? Entonces ya no estaba creyendo. ¿Qué le dice eso a usted? Ella no creía. Por eso no podía adorar. Para adorar a Dios hay que creer en Dios. Aleluya. Hay que creer en Dios. Dale un aplauso fuerte. Aleluya. Sin fe es imposible agradar. Es imposible adorar a Dios. Aleluya. Aún ella dice, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. No creía nada, mentira. Llévenme donde el muerto, porque estaba llorando cuando vio a María, como vio el corazón, cuando vio su actitud de adoración. Y Marta le dice, no, no, espérate. ¿Qué tú vas a hacer aquí? Yo soy la hermana mayor, yo no te puedo dejar que abra esto. Para un judío era algo inmundo tocar un muerto, tenía que pasar un ritual de purificación varios días. No podían acercarse. Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria. Ahí fue que comenzó a creer. Aleluya. La escena de María de Betania la recogen Marcos en 14:1-9, Mateo 26:13 y Juan 12:3. La narración de Juan dice que le dieron allí un banquete, Marta servía. Fíjese que ya no recriminan porque Marta sirve, porque ya ella cree. Dieron un banquete en la casa de Simón el leproso y Lázaro estaba allí, el que había resucitado de los muertos. Mire, esta adoración de María fue tanto que yo estaba leyendo en uno de los capítulos y decían que los judíos procuraban matar a Jesús, pero también a Lázaro. Porque Dios lo había resucitado. O sea que Dios te ha resucitado a ti. Y como tú le das una verdadera adoración, muchos también van a procurar matarte. Pues ya lo hice. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice que Lázaro, uno de los que estaban con él en la mesa. Y María, Marta estaba sirviendo. Pero María tomó una libra de perfume de nardo legítimo, de gran precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y el aroma del perfume llenó la casa. Mateo dice que el frasco era de alabastro y que antes de ungir los pies lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Marcos dice que rompió el frasco para que se gastase todo sin ahorro alguno. Judas criticando. ¿Quién fue que criticó? Ay. Él era el tesorero, el hombre era muy serio en su trabajo, ¿verdad? De lo que dice la Biblia, la Biblia me dice que él era un ladronazo. ¿Es verdad? Judas, criticando, dijo, dirá el precio de aquel perfume, 300 denarios, es decir, el salario de un trabajador durante un año, que era una cantidad espléndida. Y yo comencé a investigar, ¿pero qué era el nardo? Era un perfume fuerte extraído de una planta del Himalaya, de la familia de la valeriana, que crece por encima de los 3.300 metros. Hay que subir muchísimo a buscar esa flor. Su raíz y su tallo proporcionan la esencia, un elemento muy costoso desde los tiempos remotos. Era costumbre mantener el ungüento de nardo en recipientes de alabastro sellados y solo se abría en ocasiones muy especiales o para los ricos. Era extraordinariamente caro, porque para obtener un litro de este perfume, de esta esencia, era necesario prensar más de 100 kilos de nardo. ¿Qué serían cuántas libras? Más de 450 libras, porque un kilo tiene casi 2.5 de libras. Ya usted sabe, para obtener una sola litro de esta esencia, de este perfume. El nardo fragante con que María ungió los pies de Jesús representa el salario de casi un año de un obrero de la época. Fíjate. Si un salario era un día de trabajo, yo calculé que el salario mínimo nuestro es 11.298 pesos, el que subieron ahora. Y lo dividimos entre 30 días que tiene el mes, que da 376 pesos por día. O sea que para un dominicano probablemente ese perfume costaría 112 mil pesos con 980. 112 mil 980 pesos. Y en dólares sería 2.639 pesos con 71 dólares. Dólares con 71 dólares. Comprar un perfume de 2.000 y pico, bueno, solo para Obama, los artistas, y para votarlo, como dirían muchos, y para votarlo, no creo que ni ellos, porque yo leí hace un tiempo que Elton John dejó de mandar flores porque le estaba saliendo muy caro. Digo, yo tengo perfume. El que tiene dinero no lo gasta tan fácil así. Eso. Ya usted sabe que costaría para un dominicano 112.980 pesos una libra en estos días de nardo. Y seguro que era más porque un denario era 10 decimales de moneda y eran en plata. Que si usted la va a ver al precio de hoy, seguro que era muchísimo más. Pero yo lo quise sacar al salario de nuestro día. En el oriente, este ungüento perfume se guardaba en un vaso pequeño de forma cónica llamada alabastro, que era de una especie de mármol suave, blanco, notable, por el poder de preservación del aroma en su contenido. En el oriente, el acto de ungir se observaba en la coronación de un rey. Cuando había un rey, se coronaba, se ungía. También se usaba en Éxodo 30, 31, para ungir a los levitas o los sacerdotes. ¿Y sabes qué Hebreos dice? Que Jesucristo es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La revelación que María recibió durante este acto de ungimiento, ni siquiera ella misma la entendía. Cuando ungió al maestro. Aleluya. Gloria a Dios. Era obligatorio ungir. Por eso cuando se hace, se le da un cargo ministerial, un rango ministerial a un ministro, ¿qué hacemos en las convenciones chequinas? Se unge con aceite a los que van a ser pastores, porque es una orden bíblica que aquellos que iban a ser sacerdotes, los sacerdotes de ahora son los pastores y los líderes, había que ungirlos con aceite. ¿Y sabe qué? El Señor Jesucristo era el Mesías, el ungido de Dios. Esa noche María ungió los pies del Señor Jesucristo y lo enjugó con lo que era la corona o la gloria de la mujer. Para una mujer judía era prohibido cortarse el pelo. Y dice que María se desprendió de su gloria y de su postura y se arrodilló a los pies del maestro. Y dice que con su pelo secaba sus pies y con sus lágrimas los besaba. Ella hizo proscuneo, se arrodilló, se postró y lavó los pies. Imagínense el pelo de Sandra. Una vez lo tenía más abajo de las rodillas. Y yo que era donde la veía, siempre me acordaba de María y el frasco de alabar. Dice que lavaba con su... Yo no lo tengo así, pero yo lo compro y me lo pongo, ¿sabes? Y era, me hubiera gustado tenerlo ahora para hacerle el acto. Porque me impactó tanto. Y ella preparó al maestro para la sepultura. El cuerpo físico. Pero lo que el Señor le dijo a su discípulo... Ni siquiera ellos entendían lo que iba a pasar con él. Pero María recibió la revelación. Déjenla tranquila, porque ella está haciendo algo que ninguno de ustedes se ha dado cuenta. Cuando tú quiebras el frasco de alabastro, los que están en la carne no se dan cuenta de lo que tú estás haciendo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Pero tú estás preparando el corazón de Dios para que obre a tu favor. Cuando se rompió el frasco de alabastro, era para la sepultura, era para la muerte. ¿Y qué iba Jesús a hacer en la cruz del Calvario? Iba a morir para dar la salvación a todo el mundo, a todo aquel que creyera, para ti, para mí. Cuando tú rompes el frasco de alabastro, se abre el cielo de la gracia de Dios a tu favor. Aleluya, oh gloria a Dios. La adoración de María preparó el cuerpo de Cristo. Cuando rompemos el frasco y brota el perfume, el corazón de Dios se prepara. Por eso el verdadero adorador prepara el corazón de Dios. Tiene que dar todo lo que tiene dentro. Y por eso uno de los evangelios dice que ella lo vertió todo para que no quedara nada. Romper el frasco de alabastro es ofrecer lo mejor de nosotros a Dios. Es coronarlo como Señor. Acuérdense que en el oriente se ungía a los que iban a ser rey. Es decir, que Él es mi rey. Es reconocer que Él se merece todo lo más valioso que tenemos. Cuando hay un adorador verdadero en la casa, se siente. Y porque se rompe el frasco de alabastro y el perfume va a llenar la casa. Y siempre va a haber quien se oponga a eso. Se puede vender y dárselo a los pobres. ¿Por qué hay que construir una iglesia? Que cojan ese dinero y se le dé a los pobres y se hagan obra de caridad. Y Jesús le dijo, a los pobres lo van a tener siempre y ustedes van a tener tiempo de hacer bien con ellos. Pero deja que ella haga conmigo lo que tiene que hacer. Gloria a Dios. Cuando no entiendas algo que está haciendo tu líder o un adorador, pregunta al Señor, ¿qué es lo que está pasando? Se está gastando, ¿para qué hay que poner aire? Antes yo adoraba así, sin aire, en el tabernáculo, en el desierto. ¿Para qué hay que poner asiento? ¿Y qué tanta factura? ¿Qué tanto es lo que piden? El verdadero adorador rompe lo más valioso que tiene. Seguir a Cristo es la mejor elección. Rendirnos a diario a Él es la mejor postura, a sus pies. Y esperar al amado con un ambiente agradable es el mejor momento. Y yo quise preparar un alabastro. Anita está por ahí. El que rompe el frasco de alabastro es porque ha tenido intimidad con el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Puede conseguir un micrófono, por favor? Y yo no sé qué usted va a hacer hoy para adorar a Dios. Aleluya. Pero cuando nosotros pensamos en el amor y en la fidelidad de Dios, no podemos quedarnos callados. Tenemos que postrarnos y adorar. Yo estaba un martes tocada por la presencia del Espíritu Santo y sentía el deseo de ponerme de rodillas. O sea, ¿pero qué van a pensar? Siempre van a decir que yo soy la emotiva y la que lloro mucho en la iglesia. Hace 9 años yo casi ni lloraba, porque mami nos enseñó, las mujeres que a cada rato están llorando son porque son media flojas. Están provocando lástima y cosas. Ustedes son mujeres fuertes. Déjenme la lagrimita. Pero ahora, después que fui quebrantada hace 9 años, que pasé por la prueba, una de las más difíciles de mi vida, que el médico me dijo, nunca vas a poder tener hijos, tuvimos que sacarlo todo. Que yo tuve que adorar a Dios. Ponía música de adoración en un radio. Y comenzaba a llorar y a cantar. Señor, yo no entiendo, ¿cómo tú pensaste que yo iba a aguantar esa prueba tan grande? ¿Cómo yo no voy a dar a un hijo de pastor? ¿Cómo va a ser que yo no voy a criar un pastor? ¿Cómo pensaste en mí? Yo no entiendo, Señor, pero tengo que adorarte. Después de eso lloro a cada rato. Desde que siento el Espíritu Santo estoy llorando. Porque yo sé que algo se quebró en mí. Me era difícil pararme a predicar en un escenario. Me gustaba mucho la planificación. Y pararme delante me costaba. Y soy diferente después que se rompió mi frasco de alabastro. Fui sanada interiormente. No sabía que estaba tan herida. Gloria a Dios. Yo le puedo hablar de esto porque yo tuve que conocer a mi Dios en ese proceso. Tuve que postrarme y adorar. Aleluya. Aleluya. Y si alguno de los muchachos se lo sabe, lo puede acompañar también. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. ¿Puedes romper el frasco de alabastro hoy? Si estás aquí, cuando pienso en tu cruz, no es por casualidad. Si viniste por primera vez, todo lo que algo dado, dentro de ti grita que tú quieres tu a Dios. Sangre por si mí, quieres aceptar a Dios y conocerlo, por borrar y comenzar a adorar y aprender de Él, este es tu día. Levanta tu mano donde estás. En tu mano, aleluya. Hasta aleluya. Aquí hemos llegado. Aleluya. Por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. Oh no. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Aleluya. Hay alguien que quiere hacer un perfume a los pies del Señor. Hay alguien que quiere estar a sus pies. Aleluya. Hay alguien que quiere estar a sus pies. Hay alguien que pueda decir conmigo, quiero enamorarme más de ti. Puede decírselo al Señor. Puede ser un perfume a los pies del Señor. Tienes que saber a quién adoras. Tienes que saber que adoras al Dios vivo, el que es la resurrección y la vida, el que pone en ti un espíritu de resurrección en este día. Aleluya. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Aleluya. Hay alguien que quiere a ese Señor que conoció María para decir, Señor, yo no puedo con mis fuerzas. Y hoy he aprendido que tengo que conocerte para poder adorarte. Aleluya. Puedes decirle, Señor, yo quiero aceptarte como mi Salvador. Yo quiero creer en ti. Aleluya. Aleluya. Y los demás, si somos cristianos, todo levanta tus manos y quiebra el frasco hoy. No salga de este lugar sin quebrar ese frasco de alabanza, sin darle lo mejor a Dios de tu adoración. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Una vida para el Señor. Aleluya, Tamar, ven ora por él. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme. Oh, gloria a Dios. Hay alguien más que quiere conocer a Dios y saber cómo adorarlo. Para adorar a Dios tienes que conocerlo. Aleluya. Quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Romper el frasco de alabastro. Dile, Señor, he estado como Marta muchas veces, afanada, Señor, queriendo darte un servicio que te agrade, pero me he olvidado de conocerte. Me he olvidado, Señor, de quebrar mi frasco de alabastro. He guardado lo más precioso para mí o para otra persona, pero hoy en este día yo te doy lo mejor. Aleluya. Puedes adorar a Dios a pesar de tu circunstancia difícil. Yo sé que tienes problemas difíciles y yo quiero orar por ti. Levanta tu mano, no tienes que pasar aquí. Aleluya. Padre eterno que estás en los cielos, nosotros conocemos al Dios que adoramos. Yo sé que tú eres la resurrección y la vida, y sé que cuando llegas a nuestras vidas muchas cosas no hubieran pasado si hubiéramos estado en ti, Señor. Pero Padre, ahora confesamos que hemos estado como Marta, queriendo alabanza para nosotros, queriendo elogios, muy ocupados en nuestros quehaceres para servirte. Pero tú quieres nuestro corazón, tú quieres que estemos a tus pies, quieres desarrollar una relación de intimidad con nosotros, quiere desarrollar una comunicación. Hoy confesamos que no podemos cambiar las circunstancias difíciles que tenemos, que solo tú puedes hacerlo, Señor. Pero a pesar de esas circunstancias difíciles, nos postramos y adoramos, Señor. Nos postramos y adoramos. Nos postramos y adoramos. Nos postramos y adoramos, Señor. Nos postramos y adoramos. Aleluya. Quiero enamorarme. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amar y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Oh Señor, que nuestras vidas sean un perfume. Yo declaro que vas a llegar a tu casa y que todo el que te vea va a saber que eres diferente, que vas a emanar un perfume porque tu vasija se ha quebrado. Y ese martes que yo estaba luchando, si me arrodillo, me tiro en el piso, Lucas se acerca y me dice: pastora, dice el Señor que se quebrante. Así que si usted me ve tirada en el piso de ahora en adelante, no me importa lo que digan, yo sé que tengo que estar postrada. Lo que yo hago en mi casa también tengo que hacerlo en público. Sé que tengo que estar delante de mi rey. Tengo que derramar el frasco de perfume. Esta casa necesita entrar en un nivel de adoración. Que no importa la circunstancia que haya, adoremos a Dios. Que demos lo mejor de nosotros. Estamos frente a grandes retos, pero Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tú y yo somos parte de ellos. Que Dios le bendiga. Aleluya.